el compás, moviendo su cadera en tan lindo y sensual. Esta chica me da vuelta. Esta noche quiero bailar al ritmo de la mafia que ya empieza a sonar. Esta noche quiero beber con todos mis amigos hasta el amanecer. Esta noche quiero bailar al ritmo de la mafia que ya empieza a sonar. Con todos mis amigos hasta el amanecer. Vamos con las palmas todos. Esta noche quiero beber con todos mis amigos hasta el amanecer. Esta noche quiero beber.